esquiaví en preembarque. Escuchaste al servicio informativo de la radio pública, el núcleo informativo que te vamos a dar es el mismo, coincidimos. Hay en intensísimas versiones en todos los online, en todos los online, circula la versión de la renuncia de Juan Pablo Schiavi a su puesto de secretario de Transporte de la Nación. Y en la cadena C5N, que tenía una fructífera relación con Schiavi, que seguramente la debe seguir teniendo, inclusive circula el texto de su renuncia, o sea, el facsímil de su renuncia, que sí, digo, hablando en castellano, yo no la tengo. Si el gobierno, la agencia Tela misma, no han difundido todavía la cuestión, y el gobierno la ha difundido, y la renuncia es un hecho bilateral, una sola parte puede haber entregado esa renuncia a los medios, y no es otro que el todavía secretario de Transporte. Uno entiende que debe ser preciso en la información, como fueron nuestros compañeros. Hay una versión muy insistente sobre la renuncia de Juan Pablo Schiavi, que sin duda ha surgido de su propia boca. Esa versión está muy instalada. No ha habido confirmación oficial y en eso estamos. Mi percepción es que la información es correcta, aunque insisto, de nuevo, no lo sé y el gobierno no la ha confirmado. Mi percepción es que la información es correcta y que uno debe imaginar un escenario con Juan Pablo Schiavi renunciado. El argumento de la renuncia, según la carta que uno tiene a la vista y que, insisto, se ha divulgado como se ha divulgado, es su estado de salud. Y su argumento es que, bueno, que debe tomarse unos días, hace una breve recorrida por su carrera política, dice que en ella ha estado siempre al servicio del Movimiento Nacional y Popular, aunque ha cometido algunos pecados veniales, textual. Y que espera, con una vez recuperado, estar en el puesto en el que le toque estar. Cada cual dirá en qué puesto debería tocar estar, digamos, en 60 o 90 días. Mi modesto parecer es que no debería estar en ningún puesto público por un ratito largo. Una figura que... la política es cruel, y lo quiero decir. Y quiero decir, para que se entienda, varias cosas. Primero, lo conozco personalmente a Juan Pablo Schiavi hace muchísimos años, muchísimos. Segundo, yo he tenido, y todos lo saben, una trayectoria militante en el peronismo en general, en el peronismo de izquierda o renovador en su momento, y luego las cercanías son las creaciones del llamado Frente Grande de la Capital Federal, que luego llegó ayer el Frepaso, época en la que yo ya no estaba. Renuncié al peronismo el año 90, cuando Menem dictó los indultos. Me peleé, no renuncié formalmente. Renuncié como 20 veces al peronismo, pero digamos, la que renuncié formalmente, o sea, inclusive por escrito, pero la que renuncié firmemente, digamos, y forever, fue a fines del 90. Yo tenía un carguito de funcionario y todo por aquel entonces, cuando Menem dictó los indultos y me pareció que eso ya era una ruptura total. Participé en la formación del Frente Grande, que en esa época era un movimiento de la Capital Federal con proyecciones nacionales. Ahí estuve un año y pico, y ahí no renuncié en términos tan solemnes y tan formales, entre otras cosas, porque una cosa es renunciar al peronismo y otra al Frente Grande, digamos. Tiene que haber otro tipo de solemnidad y estereotipo. Lo conozco a Juan Pablo Schiavi hace muchos años, y por supuesto uno le desea lo mejor en su vida en general y, por cierto, en su estado de salud, digo, eso... uno no le decía, y lo he dicho el otro día, uno le decía malo a nadie, y tampoco. Ahora, en materia política, uno sí le decía a Schiavi, que tuvo en momentos centrales una serie de expresiones que ningún funcionario sensible de un movimiento popular debe tener, le decía francamente que eso pese en su currículum, no sé si como un pecado venial, como un factor de exclusión de cierto tipo de responsabilidades. La política es cruel. Te lo digo siempre, a veces la gente cree que no, que todo se va, que todo... No, la política es cruel y severa. Algún tipo, digo, a los políticos no les va, te diría más, a los políticos no les va tan bien, a muchos, y en la Argentina especialmente, tan bien como, por ejemplo, a los técnicos de fútbol. Viste que, por ejemplo, a un técnico Basile, por ejemplo, pone Ramón Díaz. ¿Qué va a hacer Ramón Díaz dentro de 3 meses? Técnico de un equipo grande. No, es decir, ¿qué es el gran fracaso de Ramón Díaz? Esto, que los hinchas independientes rayan el auto, lo quieren, no, fajar... Dentro de 3 meses, Ramón Díaz va a ser técnico de San Lorenzo, de River si te descuidás, no sé, de cualquier cosa. Digo, no es que Ramón Díaz no va a ser más técnico porque hizo un sapo terrible en Independiente. Supongo, no se lo deseo. Suponete que a Basile le vaya mal esta vuelta en Racing. ¿Es el fin de la carrera de Basile? Ni modo. ni modo. Es decir, en ese aspecto, la carrera política es a veces más severa. Una persona que está en un lugar de alta exposición, comete un error, queda en un lugar y paga muy caro. En la Argentina hay presidentes de la Nación que no pueden presentarse para concejales. Expresidente de la Nación, votados por el 50% del padrón. Más de uno, ¿eh? Más de uno. Que no pueden plenar si no pueden ganar una concejalía. Es decir, inclusive, esto inclusive se ha corroborado, ¿no? Hay figuras importantes de la política que fueron inclusive grandes taquillas electorales y que, digamos, han perdido peso por errores grandes, errores chicos, momentos equivocados. No es cierto, es un sistema severo. El argentino podría decir, bueno, entre los legisladores, hasta por ahí nomás, hay bastante renovación también, pero en los primeros estadios se paga mucho. Yo creo que lo que ha hecho Schiavi, digo, concretamente, todo su, digo, yo creo que toda su trayectoria debe estar sujeta a revisión y hay una parte que está sujeta en los tribunales. Pero más allá de eso, las palabras imperdonables que él pronunció, para mi criterio, no solo le valen esa renuncia, no por razones de salud, sino por razones de funcionamiento, y creo que le valdrían, deberían valer un poco más. Estamos hablando, de todas formas, aclaro de nuevo, con probidad informativa, estamos hablando en un terreno de una información que suena hiperverosímil, pero que no está confirmada por las fuentes oficiales, por lo menos del gobierno. Una renuncia, recordemos, aunque parezca que no, la renuncia es un hecho bilateral. O sea, la renuncia requiere la manifestación del renunciante y la aceptación de aquel que se la debe tomar. Uno puede decir, hay renuncias en términos políticos en que la bilateralidad es casi un gesto de cortesía o protocolar. Yo renuncio y me voy, y si me dicen que me quede, me fui igual. Igual está la recepción por ahí, en cualquier caso. El gobierno no ha dicho nada, también hay información disponible, en el sentido de que el ministro Julio De Vido está en Olivos con la presidenta. La impresión que uno tiene, y que te insisto, no es información redonda, es que el oficialismo, que en general es muy rápido, ha sido endémico históricamente y en todos los casos muy rápido para designar los sustitutos, estará buscando el sustituto y informará las dos cosas juntas. Informará la renuncia con la sustitución. Esto lo hizo más de una vez y habrá que ver después en Palacio, y eso lo digo a mi editora, que la tengo acá presente, Nora Veira, que creo que me tiene en el diario, me tiene a los saltos. Es terrible, es el poder de los editores. Uno escribe, ¿viste? Uno está ahí, corre. Le digo a mi editora, uno tendrá que mirar, buscar en Palacio a ver por qué se anticipó esa renuncia al anuncio del gobierno, cosa que al gobierno no le gusta ni poco, ni poquito, ni nada, lo detesta. Menos que nada. Claro, recordemos el estrépito, estoy pensando en voz alta, pero recordemos lo que significó que Alberto Fernández anticipara su renuncia a los medios antes de que se divulgara. En ese caso, la explicación de Fernández, que enfureció por añadidura a la presidenta Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner, la expresidente que por aquel entonces vivía, Alberto Fernández dijo, me anticipé porque si no iban a echarme con, me iban a echar y me iban a dejar en mal lugar, o sea, me iban a echar con muchas críticas, quise anticiparlo yo. ¿Habrá sido esto? ¿No habrá sido esto? Tenemos a Karina entrando al estudio y por algo, y la esperamos. A ver. Argentina se informa. Último momento. Juan Pablo Schiavi concretó a través de una carta elevada a la presidenta Cristina Fernández su renuncia al cargo de secretario de Transporte de la Nación. En la misiva argumenta que lo hace por estrictas razones de salud y al respecto menciona la angioplastía a la que fue sometido recientemente. Ampliaremos. La información que acaba de leer Karina es de la agencia Telam, o sea que la agencia Telam, la agencia oficial, recoge, por tanto, también esta renuncia. Bueno, y entonces estamos ya en otra dimensión, que es el reconocimiento por parte de la agencia oficial de que se produjo la renuncia. Vuelvo y cierro. Habrá que ver por qué se anticipó la renuncia a los medios, habrá que ver a quién se designa. Mi parecer, que he venido anticipando en estos tremendos días, en estas dos semanas que vienen sucediéndose desde la tragedia de Once, es que yo pensaba que Schiavi se tenía que ir. Si se fue 15 días, a uno le parece mucho, puede no ser, se fue enseguida. A mí me parece que tranquilamente se podía ir un día antes, pero digamos se fue enseguida, evidentemente. A mí me agradaría que el gobierno reaceptara renuncia en forma lacónica, sin ninguna mención a los servicios que ha prestado. Son criterios. Y que está en danza la posibilidad de la creación de un Ministerio de Transporte, que sería, digamos, darle magnitud institucional a la lectura de este problema, y que tendría cabal sentido. Esas cosas están bien, en principio, no está a favor. Sí, eso significa un cambio de paradigma de gestión y también un cambio en la figura. Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi habían sido muy malos funcionarios y un perfil de funcionarios que también debería cambiar. Esto es lo que yo creo ahora, vamos a ver y vamos a especular. El nombre, así como cuando se creó, digamos, el Ministerio de Ciencia y Técnica, la irrupción de Lino Barañao tuvo un sentido, cuando se creó el Ministerio de Seguridad, la irrupción de Nilda Garré fue un mensaje. Cuando se creó el Ministerio, cuando se crearon otros ministerios, como el de Turismo, se eligió una figura de perfil bajo, digamos, más técnica, y eso también tiene un sentido. Todo esto se irá viendo y lo seguiremos conversando en este programa. Gabriela, buenas tardes. Muy buenas tardes, o buenos días, depende si hemos almorzado. No es el caso en esta mesa. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, nuestro contestador, y al costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, al 0810-222-0870, y estamos en Facebook. Nos buscan Gente de a Pie. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Sengar. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Artagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 12 del mediodía, 42 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. La consigna musical de hoy sigue siendo el viento. Es muy productivo el viento. Estás llamando, estás dejando muchísimos temas musicales. Tenemos como para generar viento en los próximos 2 años. Pero vos igual seguís llamando, proponé tus temas, que algunos vamos a seguir divulgando, poniendo al aire. Nora Beiras, por favor. Buenas tardes, buenos días, vaya a saber. Exactamente, vaya uno a saber. Bueno, lo que uno ya sabe es que Schiavi presentó su renuncia, como bien explicaste vos. Y bueno, me parece que más allá del personaje en cuestión, lo fundamental es lo que vos decías al final del editorial, Mario, en el sentido de, bueno, si esto implica un cambio real en la política de transporte, porque es evidente que los 8 años de los primeros, no sé casi cuántos años llevó Ricardo Jaime como secretario de transporte, y ahora Schiavi, no han solucionado los problemas. Jaime empezó el periodo de Cristina Fernández, y después iba a onda números redondos 5 años, ¿no? 5 años por lo menos. Sí, porque el gobierno de Kirchner duró 4 y monedas, un poquito más. Por eso, 5 años de gestión de Jaime, que había sido muy criticado y que el gobierno lo sostuvo hasta último momento, hasta que las causas judiciales lo acosaron de una forma en que ya era más que complicado seguir pagando costos por la gestión de ese hombre, lo reemplazó por Schiavi, y ahora esta tragedia de Once pone en evidencia un problema estructural que evidentemente existe en el transporte urbano de pasajeros, sobre todo en la red ferroviaria. Y bueno, y que lo mucho que explica el gobierno que se ha invertido en la materia, no ha logrado hasta ahora los resultados adecuados, o no se han hecho los controles correspondientes, o ha habido digamos, desmanejos en los cuales la justicia será la encargada de establecer responsabilidades, pero lo cierto es que no ha mejorado. Y la propia presidenta, cuando en el discurso inaugural dice que hace 3 años que está tratando de instrumentar la tarjeta SUBE, la verdad que muestra realmente una incapacidad de quienes son los que están directamente a cargo de esa área, porque yo entiendo la complejidad de los subsidios a las empresas de transporte y que ponen reparos, ponen trabas en la rueda, porque el SUBE lo que hace es transparentar, ¿no? Es decir, bueno, yo te doy tanta plata de subsidio porque viajan tantos pasajeros, por lo tanto el subsidio está destinado a subsidiar el costo del pasaje para que sea más barato. Ahora, evidentemente hay una trama, una madeja, que es muy compleja de desarmar, pero que hasta ahora no lo habían podido hacer. Así es. Digamos que, para redondear la cuestión informativa, digamos que había una decisión curiosa, como señalamos ayer, del juez Bonadío, del Claudio Bonadío, en el sentido de prohibirle la salida del país a Schiavi, que no traía aparejada en ese momento ningún otro tipo de medida, ni procesarlo, ni imputarlo, ni llamarlo indagatoria, rara la decisión del juez, mediática, diría yo, pero que de todas formas, precisamente en términos mediáticos, era una señal fuerte que de desprestigio a Schiavi, digamos, como diciendo el hombre está en un cono de sopa. Imprecisa para mí la decisión en términos técnicos, pero de cualquier manera, en el escenario también merece mencionarse. Fernando Piana, buenas días. Hola, vos almorzaste, sí, sí. Buenas tardes, Piana. No funciona. Hay varias cosas realmente interesantes, porque me parece que la discusión que se desató es para adelante, es positiva después de la tragedia. Lo de la SUBE, me parece que lo que muestra justamente es el relevamiento de la pobreza del sistema de transporte, porque era transparentar para dónde iban los subsidios, repartir de nuevo sobre un esquema de transporte ya dado por casi por eterno, hasta que surge esto de los 51 muertos, la tragedia ferroviaria. Muchas veces, como frases de pacotillo, frases hechas, se dicen en los países centrales los transportes funcionan bien porque son países serios. Pero algo más allá del mito, algo tiene que ver porque donde se estudia el tema del transporte impactan en otras cuestiones como el tema de la urbanidad. Me parece que es una muy buena oportunidad y en la respuesta, como dijiste vos, porque la renunciante hay que tomarle la renuncia, en la respuesta también va a haber un discurso político, más allá en el gesto mismo, si se le va a aceptar o si no se le acepta, si la secretaría pasa a un ministerio o no pasa, a quién se designa para tal y X. Y después también, ¿a quién se llama también para...? Digo, uno suele consultar a Alberto Müller desde otro lugar, desde el lugar del urbanismo, de la economía, etcétera. Pero me parece que ahí hay un camino como para empezar a ver los transportes con otras materias. Cuando se embalsa agua para un embalse esto hidroeléctrico, se estudia una cantidad de datos de cómo va a impactar a 50 o 60 kilómetros. Me parece que los transportes tienen que ponerse los pantalones largos y tomarse como tal, ¿no? Sí, digo, yo insisto... Va a haber que averiguar, yo lo que quería decir para no ahora, para todos ustedes también, pero para no en un sentido, que va a haber que ver, digamos, un poco, va a haber que tratar de averiguar un poco la génesis de esta renuncia, que me parece que si realmente Schiavi la adelantó, le dificulta alguna cuestión de tiempos al gobierno que los estaba buscando. Claro, ¿no? La Nación Online da la versión de que anoche lo llamó debido a Schiavi diciéndole que presentara la renuncia. Pues eso sería diferente. Por eso, claro. No sé cuál será la realidad del asunto, pero por una eso, nota que... Conocer eso también, si la renuncia se pidió o si es espontánea, digamos, es una cuestión. Cerca de Schiavi decían, en estos días dijeron que Schiavi presentó 15 veces, ayer o anteayer, Schiavi presentó 15 veces la renuncia antes de la tragedia de 11 y muchas, alguna vez antes y casi todas después de la tragedia y le dijeron que no, puede pasar, va a haber que ver también cómo se fue eso y es redondo lo que dice Fernando, la respuesta a la renuncia son una serie de medidas. Digamos también a título informativo, que se bartolean nombres sobre posible funcionario de recambio en un gobierno que es hiperhermético en estas cosas, que es hiperhermético y tiene hipercapacidad de sorprender, por lo cual deben tomarse con pinzas. Vamos a decir algunos, pues total han salido en muchos medios, inclusive aquel en que trabajamos nosotros. Se habló de Martín Sabatella, se habló de Agustín Rossi. Eso implicaría ciertamente la búsqueda de un perfil y de un mensaje diferente a la sociedad, más allá de cómo fuera la gestión de los citados funcionarios, gestión muy difícil, pero, digamos, ahí se querría decir, hay otro paradigma funcionarial, digamos, hay otro criterio. ¿Serán ellos? No lo sé, no levantaría apuesta. Sergio Viñeschi, ¿cómo estás? Buenos días. Los dos que mencionaste son perfiles políticos, no son perfiles técnicos, porque me parece que es un poco el quinto de esta cuestión. Cuando se habla de que es muy complejo el transporte, pareciera que habría problemas ocultos y misteriosos que la sociedad desconoce. Puede ser, pero la vieja fórmula del nudo gordiano. El nudo gordiano es tan difícil de desatar que hay que pegarle un sablazo, cortarlo y empezar de nuevo. Si ponen un funcionario político ahí, me parece que ese sería el mensaje. Sí, respecto de los nombres que mencionaba, claro, no me hago para nada cargo de esos rumores o versiones, los transcribo porque se han dicho, porque forman parte de la información disponible. No son cuestiones que yo haya informado y no ni creo ni dejo de creer, no me constan para nada. Sí hablé con las dos personas y me dijeron que ellos, a ellos nadie les dijo nada, ni a Agustí ni al diputado. Está Agustín sonando Rossi. Roger Waters. Roger Waters está sonando, pero dice que tiene, pero dice que por ahora tiene que hacer los recitales porque se lleva un paco de guita que aparte parece que los contratos los hizo antes las restricciones para sacar dólares en la Argentina. Pero o sea, sonar que el tipo, la que el tipo fue a agarrar un valijón nomás a meter todo, sí. No sé qué pedazo de valija porque son unos cuantos palenques. El imperio de lo nuevo también, porque Serrat Sabina hacen como 18 el Luna Park, soy estaba leyendo. Sí, o sea, todo lo nuevo está bien. La de Serrat, yo te diría que los contratos de Serrat, no sé, todo, igual llenan cosas. Yo a Serrat Sabina, esa... yo cuento, creo, con alguna entrada que creo que no sepa cuándo es. Cuando la sacaron a mí, queridísimos amigos míos, que nos sacaron, me avisaron, me dijeron, pasa esta fecha, yo qué me importa en esa fecha que no tengo ni idea, hoy ahora no sé cuál es, tengo que averiguar. Martín Rodríguez, que no se llevó ninguna valija con dólares. Bueno, ¿cómo volver a decir algo serio después de los chistes, no? Bueno, perdón. No, porque bueno... El pedestal ponemos inclusive podría ser más cruel aún. ¿Cómo decir un chiste bueno después de escuchar? Exactamente, después de la intervención de ser. No, yo me imagino que ahora el restaurante Roger Waters va a ir el gordo valor, va a ir todo, mira, para seguirle los pasos a ver cómo sale sacar la guita. No, creo que una sola cosa, una línea más. Me parece que incluso las especulaciones políticas sobre los nombramientos pueden, y esto en términos estrictamente políticos, pueden mejorar el perfil político de un gabinete, que me parece que es un poco sombrío, un poco gris, que ya acusa recibo de muchos años de gobierno y de que en el gabinete no se conjugó perfiles de recambio demasiado interesantes, y que esto puede ayudar, ojalá, alguien de ese perfil, como de los que se está hablando, pueda politizar más, generar algún tipo de expectativa social distinta en una política que va a ser fundamental en los próximos 4 años. Hay una cuestión para pensar, referida precisamente, me parece, es lateral. Estamos, digo, el núcleo durísimo es la tragedia, el núcleo importante de políticas de Estado es el transporte. Pero, digamos, cualquier episodio de crisis habilita una serie de elementos de discusión. Uno de ellos es la cuestión de la palabra oficial, en la que me parece que en esta cuestión, que es una cuestión, es siempre una tragedia de esta naturaleza, suscita un nivel de conmoción, descoloca a los gobernantes, los deja en un flojo lugar, les complica la existencia, esto es evidente, es difícil la respuesta, no está previsto y demás, pero la impresión que tengo con toda esa salvedad, con todo lo inesperado y cruel que tiene la situación, inesperada y cruel que tiene la situación, que acá se mostró un abismo, digamos, una cuestión con la palabra del gobierno, que es la palabra presidenta, tiene un peso enorme, tiene un volumen enorme, una densidad enorme, acertando o equivocándose. En estos días hemos visto las dos cosas, ¿no? Es decir, si la presidenta hace un juicio de valor equivocado, que yo creo que lo hizo, sobre los docentes, las consecuencias son descomunales. Si la presidenta baja un poquito el volumen del conflicto con YPF, suben las acciones de YPF en el mundo, en la bolsa de todo el mundo. Si la presidenta dice, hace un gesto de mal sobre Malvinas, se conmociona al gobierno inglés, ¿no? Y sus delegados en Malvinas. Y por otra parte, la palabra presidenta tiene un sentido, evidentemente transmite concepto, transmite sentido, más allá, digamos, de si en cada caso ha sido cada cual está de acuerdo o no. Me parece que algo que se reveló también en esta crisis fue una carencia de emisores intermedios, aún comparados con otros momentos de los gobiernos kirchneristas, ¿no? Es decir, por cómo es el dispositivo de comunicación, por cómo están las cosas, por cómo están las tareas. El otro día, una persona muy consustanciada con este gobierno, que lo integra, por otra parte, me decía, Aníbal Fernández hablaba más que Juan Manuel Aval Medina, Amado Boudou, cuando era ministro de Economía, hablaba más que Hernán Lorenzino, y yo le agregaba, y aún Florencio Randazzo, hablaba más en el 2011 que Florencio Randazzo en el 2012. Las palabras de Vudú, el comunicado de Milda Garré, en general fueron flojos, cometieron errores serios, y en cualquier caso no tuvieron capacidad de interpelar a la sociedad, salvo en sentido negativo, y esto también es una cuestión de largo, que por ahí el gobierno va a tener que repensar, porque inclusive tiene, digo, por ejemplo, en el caso de Juan Manuel Almeida, tiene un cuadro que sin duda tiene una capacidad de exposición, que en este momento, que en este periodo más bien ha optado por un perfil bajo que tal vez tenga que revisar o que no lo sé, ¿no? Digo, pero me parece que si lo que sí quedó ahí es que, digamos, si habla la presidenta, se pueden suscitar torrentes de apoyo y también tempestades. Y si no habla ella, parecería que todo va entre ser inocuo e ir en contra. Y poca defensa hubo de la presidenta, me parece, en medio del proceso, cuando fue muy criticada, por ejemplo, por su silencio. Juan Manuel Almedina intentó algo en 678 y Agustín Rossi lo hizo en una columna en Página 12. Pero en general, otros funcionarios, y Schiavi en especial, no se orientaron tanto a ese aspecto y, digamos, y también en ese sentido, no, me parece que no estuvieron en el lugar que debían estar. Tema que va a dar para discutir y obviamente estamos hiper ansiosos por saber cómo se dirime toda esta cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque la nueva designación y eventuales medidas de otro tipo evidentemente abren un escenario muy grande. Me parece, también, olfato, de nuevo, estamos hablando de algo en el que no tenemos alguien desde Olivos que nos cuente, y te digo, no creo que nadie lo tenga. Pero nosotros, en todo caso, no lo tenemos. Me parece que lo que el gobierno tiene que decidir ahora en cuestión de minutos o de horas es, tal vez, el cambio de estructura en transporte y el funcionario, no la cuestión de las concesiones, para la cual puede tratar de seguir manejando los tiempos que se había propuesto. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, Mario, buenos días. Habla Mabel de Villa Pueyrredón. Bueno, vos estás diciendo que algunos presidentes que ganaron con el 50% no se pueden presentar ni para concejales. Y sin embargo está Menem, que devastó el país como senador, muy sentado ahí en el Congreso, aunque a su primer día de trabajo faltó. Qué injusticia. Gracias, buenos días. José Luis Castro, en nuestra página en Facebook, dice: renunció Schiavi tarde, no importa tanto quién lo supla, sí, que lo antes posible se desmantelen las políticas sobre transporte público implementadas en los 90. Buenas tardes. Me parece que más que un ministerio de transporte, solo así, debía hacerse un ministerio de transporte y circulación vial. Les recuerdo que Argentina tiene 20 muertos por día en promedio por accidentes de tránsito. Sería muy bueno que esto se termine, porque en 3 días, si no, son casi 60 muertos, mucho más de lo que ocurrió con un solo accidente. Muchas gracias y buenas tardes. Carlos de Ituzaingó. Fabián Fell dice en nuestro muro de Facebook: creo que los motivos estrictamente de salud que invoca Schiavi no son suficientes para explicar su renuncia. Es más, este infortunado hecho de salud probablemente se desencadenó más precipitadamente a causa de la tragedia de 11. Difícil creer en una casualidad. Lamento mucho lo que le acontece a Schiavi, pero es importante decir que el estado del transporte público es lamentable desde hace décadas y la tragedia de 11 no hizo más que visibilizar masivamente esta situación. Ya están con nosotros, Gabriela, los compañeros del servicio informativo. Vamos a por ellos. Exactamente, Juan Carlos Adamo y Sergio Sechi en la coordinación. Por Nacional, Argentina se informa. A la 1:00 p.m, la temperatura en Buenos Aires, 26 grados 4 décimos, humedad 73%. Mercedes Marcó del Pont informa al Congreso acerca de los cambios en el Banco Central. Una hora y media duró la exposición de la presidenta del Banco Central ante el plenario de comisiones. Entre los puntos destacados por la presidenta en torno a la reforma de la Carta Magna de la entidad está la recuperación de las funciones que tenía el directorio de ese banco antes de la reforma del 92. La importancia y lo que implica el mandato que se está imponiendo al Banco Central, que también se ocupe de la estabilidad financiera, es que el directorio del Banco Central tiene que involucrarse mucho más también en la supervisión de la actividad. En estos momentos, Mercedes Marcó del Pont, la presidenta del Banco Central, comienza a responder las preguntas de los distintos legisladores. Se espera que por lo menos durante 2 horas más la presidenta se quede aquí, en el anexo de la Cámara de Diputados. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Juan Pablo Schiavi renunció por motivos de salud. Finalmente se conoció el texto completo de la renuncia del secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, le llevó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esta misiva argumenta que lo hace por estrictas razones de salud y menciona la angioplastia a la que fue sometido la semana pasada. Agrega que, como es de público conocimiento, él fue sometido a una intervención cardiovascular con colocación de stent y otras 2 angioplastias similares en lesiones de la misma arteria que requiere, por sugerencia médica, dice Schiavi, un periodo de recuperación y tratamiento de al menos 60 días. Agrega que la naturaleza del cargo con la que he sido honrado por usted, así como el proceso de transformación iniciado en el sector, necesitan de una dedicación total y sin descanso incompatible con mi realidad actual. Agrega Schiavi, nací peronista y abracé la causa nacional y popular desde los 15 años y más allá de algún pecado venial, he sido siempre consecuente en la idea de que la política y la militancia no son una profesión, sino una forma de encarar y entender la vida. Continúa diciendo que fue convocado a este proyecto por el expresidente Kirchner en el 2005, que formó parte de su gobierno desde el 2008, cuando asumió como presidente de la ADIF para comenzar, dice, a cambiar la historia ferroviaria de nuestro país. También agrega que hoy necesito al menos de 60 días de rehabilitación médica para volver a estar a disposición del proyecto en el lugar que usted crea que le pueda ser útil a la nación. Por último, agradece la confianza depositada en su persona en este tiempo y termina saludando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. En San Luis continúa el conflicto con los trabajadores de la salud. A raíz de las duras críticas vertidas en la última reunión de gabinete por parte de la ministra de Salud de la provincia, Teresa Nigra, manifestando las irregularidades en el sistema de salud de la provincia, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos de Salud le contestaron a la ministra. Esto nos decía la doctora Analía Trifiró. Creo que la señora ministro no está enterada de lo que pasa en el hospital. En el hospital no hay médicos, no hay personal para que haga cada 8 horas, como dice ella, y como dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que un profesional médico debe hacer 8 horas de guardia, o un profesional de la salud. El contrato dice que debemos cumplir 48 horas semanales más una guardia de 24 horas por mes. Eso dice el contrato que nosotros firmamos. Fue hecho por el Estado Provincial. Por un lado, nos exigen que hagamos guardia de 24 horas y por el otro lado, ella tiene el tupé de decir que dormimos. Esto que escucho lo escucho con tristeza y con indignación. Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 4 décimos, humedad 73%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. ¿Me contás el equipo con el que disponemos, por favor, Gabriela? Exactamente, allí en la coordinación está Néstor Pichiborro, en la producción Enrique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenca Sandoval, en la operación técnica Analía Pinat. Thank you. primer tema musical con viento de hoy. Es verdad, ¿cómo mata el viento? Norte. Como mata el viento norte, Charly García y la máquina de hacer pájaros. Esto lo pidió Daniel de Mercedes. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. No sé, tal vez uno puede, con carácter de primicia, informar acá en la radio pública que hoy en Estados Unidos es un día de miércoles. Pero lo que es más interesante es que ayer fue el apodado Supermartes, que es una jornada usualmente que tiene un sesgo definitorio en lo que son las primarias, las internas previas a las elecciones presidenciales. Parece que no fue tanto así o más o menos, pero vamos a hablar, para saber bien de qué se trata, con el licenciado Martín Alessandro. Martín Alessandro es politólogo, tiene experiencia en función pública, se recibió en la Universidad Nacional de Buenos Aires y ahora está viviendo por un rato en Estados Unidos. Tuvo la gentileza de atendernos, le agradecemos. Mario Weinfeld acá con un grupo de compañeros en la Radio Nacional. Martín, buenas tardes o buenos días para vos todavía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Mario. Gracias por el llamado. Estás bien. Contanos en términos futbolísticos, que vos sos afecto a la metáfora futbolística, ¿cómo ganó Mitt Romney ayer cómo ganó el Supermartes? Si ganó, si empató y quedó con ventaja deportiva, si ganó en definición de penales, y después de la metáfora, explícanos por qué. Mirá, Mitt Romney a mí me hace acordar a River en el Nacional B. Ajá. ¿No? Tiene el mejor equipo, tiene más presupuesto, tiene más infraestructura que todos los rivales. Está claro que a la larga va a ser el que gane, el que ascienda, pero no termina de confirmarlo, no termina de despegarse, no termina de liquidar a los rivales. Encantadora, encantadora y dolorosa tu comparación. lo sé, para ambos es dolorosa. Así es. El tema se va más hacia la boca, ¿no? Escuchaste que dije que a la larga va a ser el vencedor. Escuché que a la larga va a ser el vencedor, así es. Bueno, y entonces... un poco ese es lo que pasó ayer, confirmó eso, digamos. Romney gana la mayoría de los estados, pero gana por poco, no termina de confirmarse como el nominado seguro, por más que en las apuestas, digamos, pague dos pesos que él es el nominado. Claro. ¿Por qué, a tu ver, digo, uno podría, también sería interesante especular por qué River no puede más, pero digo, ¿por qué Romney no puede más? O sea, ¿por qué? Si es, y después vamos a seguir este aspecto, si es el candidato con más potencial, si es el que va punteando, digamos, si es el que tal vez sea el más competitivo con Obama, esto por ahí lo hablamos en otra pregunta, ¿por qué no consigue despegar? Bueno, Romney en sí no es un candidato que se ajuste muy bien a lo que es este momento del Partido Republicano. Uh-huh. Digamos, es un momento muy a la derecha del Partido Republicano, tanto en términos económicos como en cuestiones, si quiere, culturales o sociales. Y la verdad es que Romney tiene una trayectoria bastante ambivalente, sobre todo en este último tipo de cuestiones. Fue gobernador de Massachusetts, que es uno de los estados más progresistas de Estados Unidos, y para ser electo ahí, digamos, tuvo posiciones que hoy son, en una primaria republicana, imposible de sostener. Uh-huh. A favor del aborto, los derechos gays, aprobó una reforma de salud que fue un poco la base de lo que después sería la reforma de Obama. Entonces, es un candidato que ha tenido que dar marcha atrás en muchas de sus posiciones y eso lo deja bastante, bastante débil. Lo que tiene a favor es que los rivales son aún más débiles. Uh-huh. Por eso es el líder y el que seguramente termine siendo el nominado, pues, como River en el Nacional B, enfrenta a rivales de mucha menor categoría. Correcto. Leí una nota tuya reciente en la cual comentabas algo que me gustaría que compartiéramos con los oyentes, que es, vos decís algo así, y si te repito mal, por supuesto, corregime, vos decís algo así como que, en general, el Partido Demócrata, en promedio, es un partido que está más cercano a posiciones, no sé, progresistas, reformistas y demás que el republicano, siendo que en la tradición norteamericana hay demócratas muy conservadores y republicanos que no son tanto, pero que en los últimos años esta característica, digo, se ha polarizado mucho, sobre no tanto porque los demócratas se han vuelto mucho más reformistas, sino porque los republicanos se han volcado bastante más a la derecha que en otros tiempos. ¿Es así? Sí, exactamente. Vos lo decías bien, digamos, la posición tradicional de los dos partidos durante buena parte del siglo XX, uno podía identificar ciertas tendencias ideológicas, pero, como vos lo decís, había demócratas progresistas y demócratas muy conservadores, y lo mismo con los republicanos. Hoy los demócratas han perdido a toda su ala más conservadora, básicamente del sur, y los republicanos han perdido a toda su ala más progresista, básicamente de los estados del noreste, y eso deja dos partidos claramente distintos en términos de sus posiciones y de sus propuestas. Yo en esa nota que mencionás me refería a algunos estudios, a algunos politólogos que miden, por ejemplo, la ubicación ideológica de los legisladores a partir de sus votaciones en el Congreso, y lo que encontraban es que es el momento de mayor polarización entre los dos partidos. Uh-huh. No porque los demócratas se hayan ido particularmente a la izquierda, sino porque los republicanos se han ido notablemente a la derecha más que en cualquier otro periodo previo. Hablemos un poco del presidente Barack Obama, que ya que vos inauguraste las metáforas futboleras, vamos con esto. Digamos, es como Boca, o sea, hace 4 años jugaba con Palermo y Riquelme y era muy lucido, y ahora juega con Herbiti y Mouche y gana, y sin embargo tiene cara de que va a ganar. ¿Vos lo ves así? ¿Vos ves ¿Cómo ves el escenario en términos de perspectivas del presidente Obama? ¿Cuáles son, en materia electoral, sobre todo hablemos, sus fortalezas y su flanco del relativo de debilidades? Yo diría que su principal fortaleza es que la economía en los últimos meses empezó a mejorar. Uh-huh. Y eso cambió perceptiblemente su aprobación en las encuestas. Su segunda fortaleza es lo que decíamos antes, la debilidad del otro lado. Uh-huh. De que no hay ningún candidato republicano que sea muy competitivo y de hecho todos se han ido debilitando a lo largo de la primaria merced a los ataques durísimos que se están sometiendo entre ellos mismos. Yo diría que esas son las dos mayores fortalezas. La debilidad, digamos, si bien la economía ha mejorado, sigue en una posición relativamente débil. Y no está claro que las mejorías vayan a seguir en estos meses. Me parece que ahí se va a jugar su suerte en noviembre. Está bien. Y te quiero pasar, por favor, con nuestro compañero Fernando Piana, que tiene una... Te pido un segundito, Martín. Sí. Estamos hablando con Martín Alessandro. ¿Te quedas un segundito en línea que tenemos un flash informativo? Gracias. Argentina se informa. Último momento. El gobierno designó al nuevo secretario de Transporte. Tomamos contacto con nuestra acreditada en Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta. Alejandro Ariel Ramos, el reelecto intendente municipal de la ciudad de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, será el nuevo secretario de Transporte de la Nación, según dispuso la presidenta Cristina Fernández. Lo acaba de anunciar el vocero Alfredo Escochimarro. La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, designará en el día de la fecha al doctor Alejandro Ariel Ramos como secretario de Transporte de la Nación. El doctor Ramos, de 36 años, fue reelecto como intendente municipal de la ciudad Granadero Baigorria, de la provincia de Santa Fe, para el periodo 2011-2015. Su primera gestión fue del 2007 al 2011. El futuro titular de la Secretaría de Transporte es abogado recibido en la Universidad Nacional de Rosario. Reiteramos entonces, Alejandro Ramos, el intendente de Granadero Baigorria en la provincia de Santa Fe, será a partir de hoy el nuevo secretario de Transporte de la Nación en reemplazo de Juan Pablo Schiavi, quien presentó su renuncia. En Nacional Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. Vamos a seguir con esto en un segundo, vamos a ir terminando la entrevista con Martín Alessandro. Falta una pregunta de Fernando Piana y la cerramos. Lo único que vamos a decir respecto a todas las especulaciones, que el intendente Granadero Baigorria, que ganó las elecciones por goleada con el 71% de los votos en 2011, es una figura no conocida, tanto que estamos tratando de buscar, no es una figura pública, digamos, su nombre no induce ningún gesto importante, como no ser que es una figura de perfil bajo y poco conocida. Vamos a seguir con esto. Fernando Piana tiene la última pregunta, sí, para el licenciado Martín Alessandro. Martín, muchas gracias por aguardarnos. Ahí vos decías un tema que es bien interesante, que es el GOP o el viejo partido republicano no tiene representante o no tiene un rival de fuste para Barack Obama, que son, por lo menos las encuestas lo marcan. Cuando uno revisa los discursos de campaña y los discursos bien adentro del partido, sino de los operadores, encuentra tópicos que desde este lugar del mundo llamaríamos neoliberales, ajuste del Estado, más ajuste, etcétera, contra los números económicos. Entonces, ¿qué debería, a tu juicio, tener un candidato para construirse bien parado hacia las elecciones de noviembre, un candidato republicano? A ver, no sé si es tanto una cuestión de las propuestas que vayan a hacer, que me parece el candidato que elijan más o menos va a seguir una línea común, sino qué trayectoria y qué perfil tiene ese candidato. Me parece que Romney hasta ahora ha demostrado muy poca capacidad de conectar con los votantes en un plano más personal, digamos, una persona bastante distante, bastante fría, su perfil muy vinculado al mundo de los negocios, por ahí en este momento de tantas críticas a Wall Street no encaja del todo bien. Tampoco termina de seducir a la base más conservadora y más dura en términos culturales. Por lo tanto, me parece que si hubieran podido generar otra candidatura alternativa, pero ya este momento es tarde. Y un poco la razón es que las dos derrotas seguidas que tuvieron, el final del gobierno de Bush, terminaron, digamos, desdibujando a muchos que se veían como la renovación del Partido Republicano, ¿no? Muchos dirigentes que eran la siguiente generación quedaron un poco perdidos en esas derrotas. Y por ahora no han podido construir un relevo, me parece. Está muy bien. Martín Alessandro, politólogo argentino que está viviendo en este momento en Estados Unidos, muchísimas gracias por habernos atendido acá en la Radio Pública. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Estás en la Radio Pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La Radio Pública tiene futuro. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 18 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La Radio Pública. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Un mensaje, Gabriela, por favor. Creo que es hora de conversar acerca del significado del 54%, dice Fabián Fell, nuestro muro obtenido en octubre. Este tema se lo planteé mucho tiempo antes de las elecciones a Marco del Pon, cuando vino a conversar con los vecinos de Colegiales, y creo que hoy debe acelerarse y poner en valor semejante número. Está bien. No sé. Bueno, el gobierno sabemos que está, unos cuantos traidorzuelos, ¿no? Porque Alberto Fernández, Alberto Iriarne, Juan Pablo Schiave vienen del cabalismo. Entonces, naturalmente, ahora van a juntar la oposición, junto también con Julio Bárbaro, todos los mismos. Es decir, todos pequeños traidores. Nunca crecieron en el modelo. Estaban por conveniencias y nada más. Chao, mi nombre es Elia, chao. Vamos a seguir pispeando la información. Lo que estamos haciendo, insistimos, una figura, un intendente de una localidad de la provincia de Santa Fe con una elección notable, figura desconocida en el ámbito público nacional, significa, bueno, un tipo de opción frente a otras posibilidades que se habían mencionado. Habrá que ver, estamos a la pesca de información, de tratar de ver y demás. Por ahora, lo que hay es un recambio y quedan pendientes, y nosotros dijimos que eso iba a pasar, bueno, quedan pendientes una serie de decisiones sobre cuestiones más vastas que puede que se tomen o no. El gobierno no definió un cambio de estructura, tal vez no era el día que quisiera hacerlo, tal vez no lo haga, tampoco definió la cuestión de las concesiones, para la cual anunció primero el ministro de Vido y luego la presidenta que iban a esperar a la pericia judicial. Lo que yo creo que, tomado en términos estrictos, es muy discutible, porque la pericia judicial no es la vara para medir la calidad de las concesiones, pero que en términos políticos tiene una cierta lógica o un cierto sentidito, que es ganar tiempo. El tiempo se esperará todavía. Vamos a continuar, pues, en la espera de esto. ¿Tenemos algún mensaje? Vamos. Hola, me parecería muy interesante que se replantee y se debata mucho todo el tema del transporte de las personas, y no solo urbano, sino también en las rutas del interior, porque tenemos, como ya dijeron, 20 muertos por día también en las rutas y en el transporte que no es tren. Así que creo que es un tema muy, muy serio que debe replantearse la sociedad argentina y el gobierno. Nora Lul dice, en relación con el tema mañana o tarde y su definición, sé que en México pasada las 12, o sea, el mediodía, ya se dice tarde. Me pareció coherente. No comparto lo de decidir en función del almuerzo, dice Nora Lul. Hola Mario y Nora, buenas tardes, María Rosa de Belgrano. Yo creo que la observación que le hizo Cristina a las presidentas, a las maestras, a los maestros en general, me parece que está muy bien, porque hay mucho faltazo, hablen con los padres, vayan al Rawson, y creo que esto los tiene que hacer reaccionar, porque los gremios apañan mucho a los maestros vagos, con parte de enfermos largos. Los gremios son una fuente de corrupción en la docencia. Los maestros hacen paro y no saben por qué. Greta Romario, hace un minuto en mi Facebook, escribió, coincido con el editorial de Mario, sobre todo lo referido a la falta de mala regular comunicación de la mayoría de los funcionarios del gobierno en estos últimos tiempos. Eso se notó el día del discurso de 3 horas en el Congreso. Si no fallara esa comunicación, la presidenta no hubiera tenido que dar tantos detalles de lo hecho. Vamos con el segundo tema musical con viento. Exactamente, Pampero, Viento Pampero. Osvaldo Fresedo con Roberto Rail. Esto lo pidió Susana de San Martín. Thank you. distinto amable, viento vagual, aliento de salud. Alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur. Grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Sos viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero, que le enseñaste al gaucho golpeándole en la cara a levantarse el ala del sombrero. Pampero, viento indómito y mañero, de ti aprendió la raza corcoviar furiosa cuando quiso montarlo me extranjero. Grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Sos viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. En un día con su movimiento, Sergio Viñeschi va a empezar su columna y el tiempo dirá si la termina. El tiempo y las circunstancias políticas, el flujo de la información. Bien, muy adecuado con el contexto. Y teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Gracias. Voy a contar una historia. Una historia de una mujer obrera que recoge Daniel James en un artículo que se llama Historias contadas en los márgenes, la vida de Doña María, historia oral y problemática de géneros. Acá los compañeros les pido que me presten atención. Obvio, sí. Sí, sí, por supuesto. Nos interesa la problemática de géneros. Dado que escuchar a una mujer que ha vivido todos estos sucesos le sorprende a Daniel James, porque contando lo que ella vivió como primera mujer delegada del frigorífico Swift, cuenta un poco lo que era la vida de las mujeres. En definitiva, en una entrevista larguísima que le llevó 600 páginas tipeadas, empieza a recoger algunas expresiones que son realmente muy interesantes. Para empezar, ella cuenta de que fue muy bien tratada por el resto de los delegados y del sindicalismo, pero ustedes fíjense cómo fue convocada a ser delegada gremial. Yo siempre digo que a mí nunca me pasó nada raro porque no me paso por ahí haciéndole risitas a los obreros. Ella tenía una especie de discurso de ama de casa súper conservadora y al mismo tiempo, en su acción sindical y política, era prácticamente una revolucionaria. Y estas dos cosas se conjugan perfectamente y ella no lo vive como con ningún conflicto. Se le acercó Cipriano Reyes, el líder del laborismo en aquel momento, y le dijo así: vengo de parte de su esposo, él ya está conforme si usted quiere ser delegada activa de acá, porque usted es muy capaz y tiene condiciones. Y ella le dice: bueno, si mi esposo le dijo que sí, acepto, voy a ser delegada. Climas de época. Y ella misma dice: si no hubiera tenido un compañero como el que tuve, nunca hubiese participado en la política como participé. Ahora, el por qué ella se arrima a la política no tiene nada que ver con una cuestión de liberación de la mujer, discurso feminista, ni nada. Ella lo explica muy sencillamente: no teníamos un mango en casa y había que salir a trabajar. Y me resultó mucho más seductor trabajar en un frigorífico que limpiarle ropa y calzoncillos a gente extraña. En ese mundo en el que se va metiendo, empieza a aflorar el carácter que tenía. Una vez me paré delante de un jefe, cuando ya el sindicalismo existía en el peronismo, porque le dijo a una señora: señora, usted es una inútil, o una obrera. Y ella le dijo: momentito, porque vi que esta señora no respondía. Esta señora tiene un esposo, y es una señora, y es madre de familia. ¿Con qué derecho usted le dice inútil? A lo que el jefe le dice: Y si no sabe trabajar, es inútil. Y entonces ella le aclara, ¿cómo le va a decir delante de todas las compañeras? La lleva aparte y se lo dice. Y dice, y vos, querida, levantá la cabeza, que ya sabemos que estamos entre las fieras. Vos no sos una inútil, simplemente que llegaste hace pocos días y no te podés adaptar a nuestro ritmo. Esto era un poco ella. No le parecía mal que le digan inútil, pero tenía que ser aparte. No le parecía mal que el marido mande sobre ella. Pero al mismo tiempo, se le planta un jefe y lo reta delante de todo el mundo. Una vez le dieron la orden del sindicato de que había que parar la sección. Y ella dijo, bueno, yo paro mi sección, pero pensé, las mujeres que están trabajando en la pelada de pavo, no sé lo que... En un frigorífico. En un frigorífico, claro. Eso es una de las tareas. No tienen delegado, ¿qué van a hacer? Así que me escapé de mi sección, me fui, le hablé a las chicas y le dije, chicas, afuera que está parando la fábrica. Y no lo terminé de decir, que ya estaban todas afuera, y luego se me vinieron a quejar. No nos dejan ir al baño, este desgraciado, no podemos más de las ganas de orinar. Climas de época que va encontrando Daniel James en estos relatos. Una vez es detenida por la policía de la Marina y le pregunta, ¿usted en qué anda? Soy laborista, estoy en la ficha laborista. Dice, ¿usted por qué es laborista? Y dice, ¿y usted por qué me viene a preguntar esto? Yo le pregunto a usted por qué es policía. Y entonces le dice, mire, señora, le voy a dar un consejo. Me han dicho que usted es una mujer inteligente, ¿por qué no se pone las cooperadoras de las escuelas? En otra cosa, no en política y sindicalismo, que esto es para los hombres. Y le dice, mire, señor, le voy a decir una cosa. En mi casa no hay un peso. ¿Usted tiene plata? Si usted tiene plata, deme plata. Pero consejo no me dé. Que a esta altura de mi vida ya tengo lo que necesito. Finalmente está el relato con Perón, en el que Perón la escucha de por qué tendría que haber voto femenino. Y entre carcajadas le acepta las posturas. Una mujer común que siempre queda anónima en los relatos y Daniel James rescata. Sergio Viñaki. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Estamos, nos está atendiendo por línea telefónica y le agradecemos la gentileza al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti. Mario Weinfeld, de este lado de la línea, doctor Lorenzetti en Radio Nacional. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Un gusto hablar con ustedes. Doctor, ayer se produjo la apertura del año judicial. Usted pronunció un discurso. Un discurso que recorre varias temáticas y que mereció, que tuvo, lo viene teniendo, lo sabe tener en general, digo sabe en la doble expresión del término que usamos los argentinos y más bien los de provincia, que es conocer y saber hacerlo, ¿no? O sea, es decir, sabe cómo soler y sabe cómo saber. Que sabe tener repercusión en los medios, ha tenido gran repercusión en los medios, o sea, es una de las notas de tapa un día que ha habido enormes acontecimientos, y quería preguntarle a usted cuál ha sido, y después yo le diré algunas de las observaciones que me merece a mí, que no pude estar presente, pero que bueno, que lo he escuchado luego y lo he leído con interés, cuál ha sido, si usted se atreve en el formato radial al que un poco lo convoco, o sea, en una respuesta relativamente breve para permitir repreguntas y seguir conversando, ¿cuál fue el sentido general de su discurso y si usted se siente o se ve reflejado en la repercusión que tuvo? El sentido del discurso ha sido dirigirse a los jueces, sobre todo planteando la necesidad de un nuevo modelo de justicia más cercano a la población. Ese es el sentido, y para eso hicimos un recorrido de todo lo que hizo la Corte en estos últimos 4 o 5 años, que nosotros creemos que es un nuevo modelo de justicia más cercano a la gente y más vinculado a las preocupaciones sociales, a las preocupaciones que tienen que ver con la participación ciudadana. En ese contexto, obviamente yo fui citando todos los fallos de la Corte. Y eso fue lo que dije, ese discurso se puede escuchar. Ahora, la repercusión no siempre refleja lo que dices. En particular, a mí me preocupa un titular que creo que saca bastante de contexto la cuestión, porque yo hice una referencia al terrorismo de Estado, al trabajo que está haciendo la Corte en esta materia, y ahí dijimos que no solo se trata de acelerar los juicios, sino también de promover una comisión interpoderes para el tema de la educación, que es algo que ya lo dijimos exactamente igual el año pasado. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nuestros nietos sepan que el Estado no los puede perseguir. Uh-huh. Y esa referencia, la misma referencia desde el año pasado cuando hablamos de esta comisión para la educación, que es interpoderes y que además participan, hemos invitado miembros de los tres poderes del Estado. Esa entonces, que el Estado no persiga a los que piensan diferente, hace referencia a que se usó el Estado para perseguir a los que piensan diferente en el terrorismo de Estado. Ahora, ese concepto, si uno dice solo una parte, y dice solo el Estado no debe perseguir a los que piensan diferente, y lo desvincula del terrorismo de Estado, que fue lo que yo dije, uh-huh, y lo pone en otro contexto, uh-huh, es una descontextualización. Eso es lo que me parece que es incorrecto, el titular que tiene el diario La Nación, un artículo que escribía de Ambientura. Entiendo. Yo quiero aclararlo porque me parece que hay que ser justos en estas cosas, y no me parece que no fue ese el sentido, ¿cierto? Además, eso, cualquiera que lea lo que ha dicho la Corte y lo que hemos dicho el año pasado, yo no hablo en forma personal, hablo en forma institucional, entonces lo que ha dicho la Corte es eso, exactamente eso. Doctor, usted lo que sintetizo para ir a otra pregunta, usted lo que dice es la expresión, a las expresiones referidas a que no se debe utilizar el poder de Estado, a lo que piensan diferente, se refería al terrorismo de Estado. Usted habló, sin embargo, usted mencionó fallos vinculados a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, sí, e hizo algunas acotaciones. Me gustaría que también las marcara porque, digamos, eso formó parte también del mensaje. Exactamente. Eso forma parte de toda la descripción, pero no tiene nada que ver con esto de que, uh-huh, que es el terrorismo de Estado. Nosotros fuimos, la idea era describir todas las sentencias de la Corte y los principales principios que defiende la Corte en todos los campos, como una relectura que hay que hacer de la Constitución en nuestra generación. Entonces hablamos de los derechos económicos sociales mucho, de la lucha contra la exclusión social, de la participación del pueblo en las audiencias públicas, hablamos de la posición de la Corte en temas ambientales. Bueno, es un poco lo que habíamos acordado. Y dentro de las libertades, hablamos de los fallos de la Corte en la libertad de expresión, que son dos. Uno fue la causa de Patito, en la cual un periodista critica al cuerpo médico forense y entonces fue condenado a pagar una indemnización. Lo que la Corte dijo en ese momento es que la crítica periodística es buena y es una actividad que mejora la democracia, el debate, la crítica, y que no debe haber sanciones civiles ni penales. Uh-huh. Después se dictó, digamos, una ley derogando las sanciones penales. Y esta es coherente también con eso, es decir, no hay, si un periodista hace una crítica, por supuesto no se refiere a la crítica que se pueda hacer a una persona afectando la intimidad o diciendo cosas falsas de ella, que eso es otro tema, ahí sí hay indemnizaciones y eso es censurable. Pero una crítica que hace un periodista a una institución, como era el Poder Judicial, no puede generar responsabilidad del periodista. Y eso fue lo que dijo la Corte en esa causa Patito, que es un principio que nosotros hemos dicho con toda claridad. Y después dijimos también la referencia a dos causas que hemos fallado, las dos consistentes, una de Río Negro y la otra de Editorial Perfil, en la que la Corte dijo que se refirió al tema de la publicidad oficial, como cuando se, en el caso de Río Negro, se había retirado la publicidad oficial frente a una información crítica de quien proveía esa información. Entonces se dijo que no se puede hacer. En definitiva son fallos de la Corte, que se digan o no se digan, están ahí, es decir, no es nada nuevo. Parece que la idea era plantear cuál es la relectura que ha hecho la Corte en estos años, una especie de balance de los principios que hemos sostenido en esta composición actual de la Corte. Esa fue la idea que hemos acordado un poco entre los ministros. Lo que yo he dicho es resumen de los fallos en los grandes principios. Está bien. Hay una cuestión. Yo tengo escrito, y usted que es un lector atento tal vez lo recuerde, yo siempre tengo una impresión con los discursos del presidente de la Corte, que a mí me parece una práctica muy interesante, que el titular de un poder del Estado hable en público, se manifieste, se deje ver, un poder que en general es parco y opaco en la comunicación. Eso me parece valorable. Mi impresión es que tal vez cuando se habla del poder judicial, y esto más, no solo en el discurso, sino, digamos, tal vez en la praxis, la Corte es la cabeza de un poder del Estado que es muy difícil, porque no es muy es difícil hasta explicar cómo funciona para personas comunes, no es muy vertical, digo, no, es curioso. De cualquier forma, la Corte es la cabeza de un poder del Estado. Y mi impresión, con franqueza, doctor Lorenzetti, que usted creo que también la conoce, es que la Corte es firme y precisa cuando habla a los otros poderes del Estado, más allá que uno a veces acuerde y a veces no. Y que respecto de su poder, se sitúa casi en un lugar como de sugerencia, de planteo, y no en el lugar de cabeza de un poder de Estado donde hay muchos jueces que francamente dan vergüenza, digamos, y que a mi ver, tal vez, y aún en su discurso, no se trasunta toda la autoridad de la Corte, aunque sí se habla en términos de ejemplaridad. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Perfectamente, y es así, porque lo que pasa es que nosotros no tenemos facultades de gobierno del resto del poder. Por eso los fallos de la Corte y lo que nosotros decimos son modelos ejemplares. Pero no tenemos la posibilidad de obligar a ninguno de los jueces. Y este es un tema serio. Primero, en toda la historia del Poder Judicial no hubo nunca una Corte que avance tanto sobre los jueces y las directivas, por ejemplo, en el campo de los delitos de lesa humanidad, como esta. O sea, Lo que a ustedes les parece a lo mejor poco, para el Poder Judicial es muchísimo. Pero hemos avanzado con medidas, como por ejemplo otra vez, la semana pasada discutimos con la gente de los jueces nuevos de casación, y realmente no hay facultades. Es decir, lo que tuvieron que hacer, y todos coincidimos, es de sugerencias, directivas, pero que no son inmediatamente obligatorias. Los jueces, los tribunales superiores no tienen esas facultades. Y la autoridad, ahora, y el peso de la autoridad, digo, si el doctor, perdone que use un ejemplo de ficción, si el presidente de la Corte convoca, por ejemplo, a un encuentro de jueces para que discutan la conducta de los jueces que cajonean expedientes, al interior del propio Poder Judicial, se discute esto en público sin ejercicio de la autoridad que no se tiende, digamos, de un poder. Mario, el discurso de ayer empezó con eso. Ajá. El discurso de ayer dice, el modelo de justicia empieza por no demorar injustificadamente las causas. Está bien. Y empezó con todo un análisis de por qué nosotros debemos servir a la población y no retener las causas, demorarlas, resistirse al proceso de informatización. Un discurso muy fuerte para los jueces. Creo que es conveniente escucharlo, porque no hubo mucho de eso. Digamos, el grueso fue eso, ¿no? El grueso del discurso fue decir, bueno, la justicia tiene que estar más cerca de la gente y por lo tanto tiene que ser más rápida. En varias partes del discurso. Lo que ocurre es que nosotros somos cabeza del poder del Estado en este sentido de que las decisiones de las Cortes no tienen otra apelación superior. Pero la Corte no selecciona a los jueces, eso lo hace el Consejo de la Magistratura. La Corte no reglamenta el funcionamiento, porque esa es una facultad del Consejo de una magistratura. Y la Corte no tiene muchas facultades para avanzar sobre el tema de cómo trabajan los jueces. Hay una facultad de superintendencia, pero la verdad es que nosotros tenemos que usar estos métodos porque no hay otros. Está bien. Ahora, si se modifica la ley o se modifica el tema del consejo, bueno. Ahí tendrán que ver. Doctor Lorenzetti, claro. Nora Beira quiere hacerle una pregunta. Sí, cómo no. Buenos días, doctor. Volviendo un poco. Buen día. Buenos días. A la pregunta inicial que le hacía Mario en cuanto a la repercusión que tuvo su discurso de ayer, usted hacía alusión a que se ha sido sacado de contexto en el titular de La Nación. La misma frase, y en el caso de Clarín, la ponen entre comillas: no se puede perseguir al que piensa diferente. Mi pregunta va a lo siguiente: usted en ningún momento hizo alusión a que hoy en día se esté censurando la opinión diferente en los medios de comunicación o que haya una persecución desde el Estado al que piensa diferente. No, nosotros no decimos que ni la Corte, yo hablo institucionalmente, ¿no? En ningún momento nosotros estamos hablando de una persecución del Estado a los ciudadanos hoy en democracia. Una cosa es en el terrorismo de Estado y otra en democracia. Nosotros hoy podemos discutir, pelear, puede haber opiniones, y las hay, de todo tipo, y hasta las distorsiones, como en este caso. Bueno, forma parte de la vida democrática y eso a veces parece caótico, parece el conflicto mismo, parece a algunos le cae mal, pero yo dije en ese discurso que el conflicto es la base del funcionamiento del sistema democrático. Es decir, hoy puede haber conflictos, pero eso es lo que hace que la sociedad esté viva y que los intereses colisionen. Y bueno, eso es parte de la vida democrática, por eso hay un país que está vivo, ¿no? Ahora, ¿cómo se administran los conflictos? Bueno, ese es todo el tema que hemos hablado, es decir, las decisiones judiciales, cómo se tienen que hacer más rápidas y demás, pero no hemos hablado ni asimilado la democracia con el terrorismo de Estado. También hemos dicho sí, recuerdo ahora un tema vinculado a la discriminación, que sí hay que estar atentos porque la discriminación siempre existe en las sociedades y bueno, hubo casos de discriminación, pero no una equiparación con el terrorismo de Estado, de ninguna manera. Doctor, estamos hablando con el presidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti. Yo le pediría, a partir de esto que hemos venido hablando, le pediría que le diéramos, si es posible, si usted tiene disposición, un rizo más y que usted explicara, no ya ante los jueces que lo escuchan, sino ante una audiencia de un público inteligente y politizado, pero en su mayoría no versado y derecho, ¿cómo describiría usted la relación político-institucional de la actual Corte con los gobiernos kirchneristas y con el Congreso? Y hay, con los ejecutivos kirchneristas, si queremos ser aún más precisos. Hay muchos temas diferentes. Hay temas en los cuales tenemos temas institucionales y temas judiciales, ¿no? Uh-huh. Los temas judiciales, bueno, hay sentencias, supongamos en los últimos 5 o 6 años, bueno, algunas han gustado al gobierno, otras no en el sentido de gustar, pueden favorecer la posición del gobierno o no. Bueno, eso es lo normal de un Estado de Derecho y no me parece que eso sea ninguna cuestión de crisis institucional, ni mucho menos. Uh-huh. Hasta también es, nosotros vemos que a veces puede, y también los sectores económicos, ¿no? Es decir, acá cuando se habla de poderes hay que hablar de todos los poderes. Es decir, la Corte tiene que dictar sentencias conforme a la ley y una de las cuestiones que yo dije es que no debe importar el poder, sea fáctico o no, de cualquier índole, de quien está sometido a juzgamiento. Entonces, los jueces reciben presiones, críticas por sus fallos, pero eso es lo normal, pasa acá y en todo el mundo. O sea, no, eso no es ninguna cuestión que haya que exagerar, me parece que es lo normal. Hay fallos, bueno, podemos hacer un listado de fallos que son ampliamente conocidos, ustedes los han comentado, algunos parecieron bien, otros fueron criticados. Bueno, eso, cada uno tiene el derecho de criticar, y nosotros ni siquiera hemos censurado ni hemos dicho nada cuando alguien critica, tiene todo su derecho. Le puede gustar o no le puede gustar. Lo importante es que nosotros sostengamos una línea de principios coherentes, que fue lo que yo intenté explicar ayer. Mm-hmm. Es decir, la Corte ha tratado de ser coherente en sus principios, y por eso hablamos de un modelo de interpretación constitucional, que incluye, bueno, todos los temas que mencioné, la exclusión uh-huh. social, la participación comunitaria, la ampliación de la participación y de la transparencia en los procesos de gran relevancia, como hemos tenido hoy que con los indígenas en el Chaco. Es decir, todo esto es un modelo, porque antes no existía. Uh-huh. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero esto pasa en todo el mundo. Y después, en los temas institucionales, hemos tenido también temas que hemos trabajado muy bien en común, como, por ejemplo, la Comisión Interpoderes de uh-huh. Delitos de Lesa Humanidad, y otros en los cuales hemos tenido muchas discusiones, sobre todo el atraso de designación de las vacantes judiciales, que es un tema que lo venimos hablando hace mucho, porque hay muchas vacantes. Bueno, no es fácil solucionarlo, porque hay todo un, no es solo una parte, ¿no? Es todo un complejo de decisiones muy difícil de instrumentar. Entonces, bueno, hay temas que están bien y otros no, pero no hablamos de una crisis, ni mucho menos. Esto es lo normal. Hay que acostumbrarse aquí en la vida democrática. Hay veces que hay discusiones y otras veces que no, y esto es normal. No veo que haya que exagerar y decir, bueno, hay una crisis o un enfrentamiento, de ninguna manera. Puesto en términos, y empezamos a terminar la entrevista, no porque no nos gustaría seguir hablando, sino porque por su tiempo en parte, sí, y porque estamos nosotros un poco corriendo ya contra la terminación de nuestro programa. Pero me gustaría por ahí, no es lo mío en general, pero en este caso, ponerlo casi en términos más de titular o de síntesis. Usted como cabeza de un poder del Estado frente al poder ejecutivo, se siente, por supuesto, en discusión, por supuesto, en debate, por supuesto, en tensión. ¿Usted siente que su poder está disminuido, asediado, ninguneado por el poder ejecutivo en estos años? No, para nada. Primero porque la transformación de la Corte ha sido en este proceso. Y nosotros siempre hemos tenido la libertad de decir lo que pensamos. Uh-huh. Yo realmente no estaría acá si no diría lo que pienso. Uh-huh. Y todo lo que dije ayer son cosas que yo escribí hace 20 años. O sea, uno no puede cambiar sus principios así nomás, ¿no es cierto? Tiene que tirar la vida por la borda. Entonces yo lo que he dicho hace 20 años que lo escribí, lo sigo diciendo. Y no, nadie me va a cambiar. Y he tenido absoluta libertad para decirlo. Nadie me ha dicho que no lo diga. Y los fallos ahí están escritos, uh-huh. están dictados. O sea, no, yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Que uno se respete a sí mismo y esté en una institución para llevar adelante lo que siempre quiso hacer en la vida. Todos tenemos ideales y tenemos pasiones, y de eso se trata, ¿no? De ser coherente con uno mismo y llevar adelante los ideales. Y bueno, siempre hay dificultades, puede haber obstáculos, pero esto no tiene ninguna relación con lo que hemos vivido, y yo lo viví mucho, el terrorismo de Estado, ¿no? Por eso me molestó mucho esta descontextualización, ¿no? Porque uh-huh. yo viví lo que pasó en aquellos años, y creo que, y por eso hemos tomado una política muy fuerte, muy sostenida en esta línea. Pero otra cosa es la democracia. Perfecto. Doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un abrazo, acá en la Radio Pública. Un abrazo, hasta luego. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Como dicen los amigos de 678, no sé si un día de buenas noticias, pero un día de noticias. Cualquier un día de buenas noticias. Día de buenas noticias, bueno. Buenas noticias. Buenas noticias. Ahora, sí, la verdad que sí. Perdón, pero impresiona ver cuando la cabeza de un poder del Estado tiene que salir a explicar cómo lo descontextualizan desde un diario que realmente fija agenda, porque todos, la gran mayoría de los programas de radio de hoy se quedaron con que esa había sido lo que dijo Lorenzetti al inaugurar el año judicial, ¿no? Y este es el poder de los medios cuando no reflejan lo que dicen determinados personajes, ¿no? Sí, es súper interesante, aparte porque el discurso de Lorenzetti, que en general es su estilo, contiene críticas. Tiene muchos aspectos críticos. Tiene muchas críticas al Ejecutivo, a ciertas cuestiones. En realidad, un eje más fuerte, para mi gusto, fue el de Transporte y la Tragedia, sí. Digamos, donde su señoría dijo algunas cosas al respecto. Pero el ejemplo, digo, la verdad que el ejemplo este va a ser... Es uno de los tantitos ejemplos de manual que tenemos, sí, para discusión de medios en la Argentina, y, bueno, que aparecen a cada rato porque esa discusión está muy presente. Estuvo con nosotros, pues, Ricardo Lorenzetti. Nos enteramos también de la designación, nos enteramos con vos, de la designación del nuevo, de Alejandro Ramos, nuevo secretario de Transporte. Poquitos datos he conseguido de Ramos hasta ahora. Pido disculpas, me parece, figura muy joven, bastante menos de 40, menos de... el Ramos, a los que conocen política y saben esto, Ramos es sobrino de un conocido político que integró el grupo de los ocho, que era el que le apodaban el Conde, el Conde Ramos, que es un político peronista de provincias, un tipo muy nada lindo. Que ver con Abelardo. No. El Conde venía de otro lado y era integró el grupo de los ocho el Conde, ¿o no? Sí, no me acuerdo. Bueno, me parece que sí. Bueno, el Conde. En cuanto al caso, el Conde Ramón, una figura muy conocida, y él fue efectivamente intendente, gobernador de Baigorria, dos periodos, fue dos periodos, está reelegido, sacó una votación muy grande, fue con una fuerza vecinal, aunque era aliado del Frente para Victoria, porque tiene allá un poder propio, y ya no entraré al detalle porque desconozco cuáles fueron los motivos internos de esta cuestión. Dicen personas de mi confianza que conocen la provincia que tiene un prestigio local importante, y que el 71% de los votos recibidos hace bastante poco tiempo, a mediados del año pasado, porque son antes. Autoridades santafesinas, ¿no? Es decir, o sea, que eligió antes, pero de cualquier manera marca una diferencia importante. Vamos a ver qué ocurre con esta designación, qué pasó en Palacio, qué pasa con estas declaraciones del doctor Lorenzetti, que sin duda levantarán, bueno, también algún tipo de repercusión. Es interesante, ¿no?, cómo se arman esos escenarios. Hay una cuestión, digo, no la quise discutir con el juez porque había tantas cosas para preguntarle, pero digamos, la que siempre acuden muchos protagonistas, que yo siempre digo que no es exacta. Él dice, yo hablaba para un grupo de jueces. Está claro que no. Digo, toda persona pública habla para todo el mundo todo el tiempo. Es decir, no, digo, está bien, si vos, es más, si hubiera hablado en una reunión, que no era, era una reunión abierta donde estaban los medios, él habla para la opinión pública. Los jueces, digamos, están interpelados, evidentemente, digo, y hay para ellos un mensaje, pero también lo ve doña Porota de su casa, lo ven los periodistas, lo ve todo el mundo. Y digo más, si hubiera estado en una reunión reservada, como le ha pasado a tantos políticos, seguramente también se hubiera conocido lo que dijo. Entonces, yo creo que cualquier figura pública está expuesta al hecho de que siempre está hablando para muchos auditorios. Y casi diría algo más, que si dice algo grosso, el auditorio primero que tiene delante no es el más importante. Es decir, o puede no serlo, puede ser cualquier otro. Esto es algo que a veces digo, se le sale de perfil a los expositores, y vaya a saber por qué. Nosotros nos vamos apenas con un toquecito de música, porque ya están los compañeros de servicio informativo, ponemos tres acordes de este tema, Gabriela, y nos vamos. Polvo en el viento cansa, lo pidió Verónica de Castellar. Una brisa y nos vamos. Done. drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. Reiteramos, Alejandro Ramos es el nuevo secretario de Transporte de la Nación. Se trata del reelecto intendente de la localidad santafesina de Granadero Baigorria. Tiene 36 años y fue designado por la presidenta Cristina Fernández para reemplazar a Juan Pablo Schiavi. Así lo anunció el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, en la sala de...